Bueno, pues nada, buenas tardes. Yo, toda la gente que está aquí, no conozco más que a Felo, pero vamos, encantada de la vida, porque Felo, creo que estás además en franca minoría, ¿no? Bueno, sí, pero indudablemente la calidad también importa, la cantidad no solamente. Ya empezamos. Y la modestia y la humildad. Ya empezamos. Bueno, Ya sabes que no podemos tener una entrevista seria. no, nosotros no, te lo digo de verdad, y además es que haces mucho más agradable. Bueno, cuando estás, pues por ejemplo, en el estudio, también se hace muy agradable, pues el hecho de que acabo eso siendo una tertulia, nos reímos, y yo creo que ya voy a instalar de llevar ya un termo con café y unas galletitas para que ya sea más en plan tertulia. Desde luego, la vez que me entrevistaste fue muy cómodo en ese sentido. Eso te lo agradezco muchísimo. En Bueno, cualquier si no, caso, sí. a Dime. Felo, si tiene que venir, tiene que comprar magdalenas en ese sitio que están muy buenas. Oh, sí, por ¿Ves que supuesto, yo desde tengo luego. buena memoria, eh? Desde luego que sí, y yo tengo buena barriga. Bueno, Bueno, oye, si pues quieres encantada. te Bueno, presento. esto es una. Voy a explicar un poquito que esto va a Sí. ser, va a salir en la radio, claro, en directo no, porque como estamos todos, ¿qué haces comiendo algo así? No, ¿Qué? yo no, yo no, yo no, os juro. Sí, lo que sí es verdad es que cuando, para que no hayan a lo mejor muchas, bueno, somos poquitos, yo creo que se nos oye bien, si no, pues alguien va a hacer algún ruido o algo, pues que quite el micro. Vale. Que esto es una grabación, pues que no saldrá en directo en la radio, como es habitual, porque claro, estamos aquí en la cuarentena. Y entonces, pues estamos grabando desde el destierro, aquí de una manera, pues un poco primitiva. Con una grabadora, alias la Paki, que ya la he bautizado, Sí. que me traje de precisamente del estudio de la radio, y pero bueno, que está haciendo su papel, pobrecita. Y bueno, el tema de hoy es que vamos a hablar que a pesar de la cuarentena, me encanta que hayan cosas que no se hayan anulado y que seguimos pues con actividades, aunque sea online. Y una de estas actividades que es la feria de que el domingo pasado se celebró, si no estoy equivocada, Felo, se celebró en Carabanchel Alto, ¿no? Que se hizo la Sí, feria del libro con una esta serie de del libro actividades. está. Entonces ahora, pues oye, explicarme un poquito qué hicisteis, cómo se desarrolló y bueno, pues para que que la gente se anime a hacer cosas, aunque sea online. Pues Bueno, tienes la palabra. yo voy a presentar a Y mis presenta, compañeras exacto, aquí. a nuestras amigas contertulias. Una de ellas es Marta Dávila y la otra es Maite Bonardel. ¿Bien? Hola. Hola. Hola, encantada. Encantada. Marta es una compañera, bueno, las dos son compañeras de la asociación. Lo que pasa es que cada una enfocada a un ritmo independiente. Yo creo que cada una puede explicar cuáles son sus actividades sociales dentro del barrio mejor que lo explique yo, porque después me voy a equivocar. Entonces podemos empezar por la que quiera. Marta, si quieres explicar un poco cuáles son tus actividades dentro de del asociacionismo vecinal también. Pues empiezo, pues yo soy Marta, soy socia de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Entonces, hace yo unos años que, bueno, yo no hace muchos años que estoy en el barrio. Entonces, cuando llegué al barrio, vi que se hacían actividades, que se hacían cosas, ¿y quién no hace esto? La Asociación de Vecinos. Y después tuve mis niños, empezaron el cole y conocí a una mamá que tiene, bueno, que la abuela de la niña es de la Asociación de Vecinos, Pepa Muñoz, un besito muy grande. Y nada, a través de Pepa, pues ya me metí de vez en cuando a colaborar haciendo alguna cosita. Después estoy en el AMPA del Antonio Machado, que también nos gusta colaborar con todo lo que hace la Asociación de Vecinos. Y estoy también en el activismo vecinal a través de la Casa del Barrio de Carabanchel, pues para que la cultura llegue a este barrio. Este Estupendo. sería. Y Maite, Hola, cuéntanos muy algo. buenas. Pues yo pertenezco al grupo de madres cuentistas del Colegio Público Pinar de San José, que últimamente nos hemos rebautizado y somos el grupo de cuentistas, porque afortunadamente el grupo se ha ampliado y por primera vez en la historia participa un padre. Hombre. Entonces estamos rompiendo barreras. Y bueno, pues se creó en principio porque una mamá del cole, que era una experta en cuentos, quería compartir todo su saber y su práctica con otras familias para dinamizar un poco la vida del cole y crear un espacio de encuentro en toda la comunidad educativa, juntándonos familias, profesores, alumnos. Entonces, desde ahí y con actividades de animación a la lectura y fundamentalmente cuentacuentos en fechas señaladas en del cole, nos hemos ido juntando, llevamos ya unos cuantos años y bueno, ahí estamos. En cuanto Felo y la asociación de vecinos nos han animado o nos han invitado a cualquier celebración que han tenido, pues ahí hemos ido porque somos miembros del barrio. Ah, estupendo. Bueno, Pues estamos en familia entonces, porque yo os advierto que yo también vivo en Carabanchel. Solo que estoy en el bajo, pero bueno, no pasa nada, te adoptamos también, ya estamos lo dos. sabes. No, a mí me adopta todo el mundo. Pero quiero decir que estamos, pues, como si quieres, en familia, ¿no? Yo conocí a Felo a través de un amigo común, Roberto, que desde aquí le enviaremos un saludo, para luego se lo pasaré para que lo escuche. Bueno, pues que porque estaba yo muy interesada bueno, en todas las actividades que se hacían. Me vine a este barrio, pues ya llevo 4 años, y también pues voy a explicar mi experiencia. Yo me llamo Amparo, y aparte de lo de la radio, tengo 400.000 cosas. Luego os las iré explicando, porque en algunas incluso podéis colaborar, y podéis, pero bien, no de obligando, porque además de la radio participo, bueno, pues ya lo voy a decir. En un periódico que se llama Madrid en Acción, que lanzamos el número cero, vino el virus de Marras y nos hemos quedado en stand-by, pero ahora nos hemos reactivado a través también de una asamblea en plan virtual, y queremos sacar un número para junio de este año. Qué bien. Bueno, pues ya pediré yo, ya hablaré con vosotros. Aparte, pues oye, pues si podéis anunciar, fíjate, yo que iba con toda la ilusión, que ya me había apuntado el 5 de mayo, no comprometerme para nada, ni con nada, ni con nadie, para ir a esta fiesta maravillosa que Felo estaba organizando, y que bueno, que se tendrá que hacer en otra fecha, pero que se hará, que se hará, Se ¿eh? hará, se Se hará. hará, se Si hará. está en manos de Felo, se hará. Vale. A ver, yo quiero romper una lanza por otra cuestión, por favor. Felo soy yo, en efecto, y soy asociacionista como mis compañeras también. Y lo que sí quiero decir es que no se trata de una persona, se trata de que tenemos la inmensa suerte de que en torno a dos polos fundamentales dentro de la zona de Carabanchel Alto, que son la Casa del Barrio y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, hermanadas por miembros comunes y por actividades mucho más comunes y por intereses sociales, ¿no? Pues gracias a esos dos elementos hacen de centro, de estrella bipolar hacia la cual pues van atrayéndose un montón de intereses o de gente que quiere colaborar. Es decir, el proyecto de la Fiesta del Libro no hubiese salido sin la colaboración de ese núcleo que está formado por mucha gente que normalmente a veces podemos estar meses sin hablarnos, eso es así. No, lo sabemos Maite, lo sabemos Sí, sí, Marta, sí. también. Pero que al final, cuando surge una posibilidad y es común, pues nos ponemos todos en marcha y se consiguen cosas, y se consiguen cosas como la fiesta del libro, que fue así. La fiesta del libro, si quieres te sigo contando, Amparo, Sí, es una háblanos un fiesta poco de esta fiesta, lo que que habéis organizado, más que todo para que sirva un poco de precedente sí. de cómo la imaginación llega al poder, porque nosotros somos hijos del mayo del 68, y que somos capaces de hacer fiesta sin fiesta, música sin música y un guateque sin personas. Sí, Entonces, bueno, explícanos un casi. poco cómo toda esta gente que hay detrás, que no está aquí, pero que esto es labor de grupo, entiendo, Absolutamente. absolutamente, cómo pues desarrollasteis esto, cómo trabajasteis, qué acogida ha tenido la participación. Bueno, que me quiero enterar de todo porque soy muy cotilla. O sea No que pasa ahí os nada. dejo hablando y ya Pero bueno, preguntaré. Pues para la protoidea yo creo que Marta podría hablar, porque de hecho la protoidea también formó parte, ella formó parte de la protoidea inicial, ¿no? O sea, no sé si querrás que lo explique yo, Marta, o lo explicas tú Que para quitarme un poquito de prota de la emisión. estáis en vuestra casa, nunca mejor dicho. Gracias, Amparo. Aparte de todo eso, es que es así, ¿no? Estáis en vuestra casa. Sí, tal cual, tal Entonces, cual. yo simplemente, pues nada, estoy aquí, que me encanta escucharos, que hable quien quiera y como quiera y con plena libertad. Pues proteidea, yo creo. A ver, pues si queréis empiezo. Sí, Yo por creo que favor. la protoidea no empieza este año. La protoidea empieza hace pues varios años, cuando ya asistí a la fiesta del libro de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, y de repente ciertas ampas así un poquito tremendas, pues decidieron, ¿por qué no nos involucramos aquí con la fiesta del libro? Porque además, o sea, la fiesta del libro, aparte de conmemorar unas fechas muy importantes, conmemora también, es una fiesta de la cultura, ¿no? Y como ambas somos madres, padres y somos responsables de nuestros hijos, y qué mejor que disfruten de la cultura, ¿no? Entonces, entre las ampas, pues, del Pinar y el Machado, en un principio también estaba el instituto, pero a los adolescentes cuesta más tirarles del carro, pero bueno, nos involucramos para que la fiesta del libro fuera una fiesta muy agradable para los niños también, que hubieran actividades, entonces desde el primer momento colaboramos y trabajamos todos súper bien. Entonces, la protoidea me llama un día Felo, un mes antes. Vale. Ahí está, ahí está el peligro, ahí. Tenía que hacer la introducción. Después de varios años trabajando con la Asociación de Vecinos y las AMPAs, ver lo bien que trabajábamos, lo coordinados que estábamos, me llama un día Felo y me dice: ¿cómo ves que estoy pensando en hacerlo virtual, online, para que esto no se acabe? Y no me lo pensé, porque en mente me vinieron pues las personas que están involucradas en esta fiesta, tanto asociación como AMPA del Pinar con las cuentistas, nosotros como AMPA del Machado, y sabía que iba a salir. Entonces le dije, pa'lante. Y ya lo que hicimos fue una reunión virtual entre unas pocas personas, aunque todos estábamos hablando con nuestros grupos, a su vez, no era una cuestión que no se quedó en tres manos, digamos, pero sí que hubo una pequeña reunión de coordinación y empezó ahí a surgir todo, todos los talleres e incluso a posteriori hay talleres nuevos que se integraron, como el cuentacuentos en inglés, porque todo el mundo creía y tenía mucha ilusión por esta fiesta. Sí, yo creo que Marta ha hecho una introducción muy buena, salvo volver a nombrarme, pero la cuestión es, está claro, esta fiesta tenía una forma de hacerse hasta hace cosa de unos 5 o 6 años, ¿no? Más o menos. Y a partir de esa época, pues en efecto, lo que ha contado Marta, se ha ido generando una sinergia de grupos y de entidades y de personas para que esa fiesta fuera creciendo hasta el punto de que tenemos un grave problema hoy en día. La fi última fiesta que hicimos el año pasado, la hacemos siempre en la Plaza de Emperatriz y hay un problema de espacio. Y si no, Maite en ese sentido puede dar buena cuenta de ello, porque desde luego que tienen que tener mucha paciencia y muchas ganas de colaborar para tener que encontrar un hueco en la plaza, un horario determinado para que podamos combinar todas las actividades que organizamos en 3 horas. Pero llegó el día y en efecto nos surgió la posibilidad, dijimos, pero bueno, no vamos a hacer la fiesta del libro, ya nos habíamos saltado la fiesta de la bicicleta, nos habíamos saltado la fiesta de la planta del árbol, nos habíamos empezado a saltar todas las fiestas que habitualmente hacemos en la calle, pero por culpa del COVID no podíamos. Y se replanteó esta y a partir de ese momento fue una serie de consultas que se fueron haciendo, empezando por Marta, que es siempre la más afín en ese sentido para cualquier tipo de estos saraos, porque enseguida conecta automáticamente el piloto de vamos a crear y empieza a crear. Los segundos que fueron, pues indudablemente el gran grupo que tenemos arriba de cuentistas de Carabanchel o del Pinar, como depende, yo creo que ya deberían llamarse de Carabanchel a secas, pero en fin, Sin eso ya, problema, no hay ¿verdad? problema ninguno. ¿Verdad que sí? Y Sí. entonces se fue estructurando una serie de cuestiones. Y a mí me gustaría explicar cuál fue el programa de este año, comparándolo quizás de vez en cuando con el programa de la fiesta in situ, que no nos olvidemos que recuperaremos el año que viene si el COVID nos deja y haremos la 19 fiesta otra vez en la plaza. Y Hombre, ahí te yo invitamos, propongo, Amparo, sí, a que te vengas a perdóname que hacer el programa si interrumpa. quieres hasta en directo. Sí, yo propongo que cuando nos dejen salir, bueno, mañana yo voy a salir un rato. Te has comprado un chándal, ¿eh? ¿Qué? No, no, no, yo es que salgo como sea, pero vamos, salgo porque ya estoy hasta la nariz de estar en casa. Que quedemos un día y nos tomemos un café, una cervecita, lo que sea, en un sitio y nos conozcamos. Bueno, te Porque al invitaremos fin y al arriba para que cabo. vengas arriba y de paso te lleves tu bolsa de magdalena y tu tarro de mojo, o a lo mejor te queda la bachelet ya. Hoy, ¿cuál? ¿Del verde o del rojo? ¿Qué me vas a hacer? Siempre, nosotros somos siempre rojos, no sé por qué. Vaya por Dios. Pero bueno, alguien aclarará eso alguna vez, alguien le hará una investigación o no. En Bueno, cualquier sí. caso, te comento, mira, la cuestión era cómo organizar unas actividades que normalmente hacemos en calle, pues hacerlas pues online. Y la verdad es que era sorprendente, fácil, muy fácil. Yo creo que Marta puede explicar los dos talleres que hicimos. Y sería bueno que Maite explicase cómo organizaron el tema del cuentacuentos. Y yo me reservo, si quieren, la explicación de lo del concurso de relato corto y de organizar la lectura infantil, aunque eso también lo podría explicar Marta perfectamente. Dejo a que cada uno explique. Porque al final lo que organizamos fue un programa que durante 3 horas íbamos hilvanando una serie de actividades, todas grabadas, eso sí, ninguna en directo, pero que fue muy interesante. Y que, pues, a nuestro entender funcionó perfectamente en ese sentido. Entonces, yo creo que Marta, si te parece bien, o Maite, empezamos, vamos desengranando un poco cuál fue la estructura para así poder ayudar a otros que quieran hacerlo. Pues si queréis empiezo pues como por orden están Venga, perfecto, genial. los talleres de marcapáginas y bueno, por orden. El primer taller empezaba antes de la misma fiesta, una semana antes. Era un taller de difunde la fiesta del libro en tu balcón, ya que vamos a dar vida a los balcones y a las calles. Entonces consistía, se mandó un vídeo, pues explicando para que o invitando a la gente que creara su propio cartel, que aunque el cartel oficial ya existía y estaba moviéndose por las redes, a lo mejor habían vecinos que no se habían enterado y que no tenían pues esto controlado los Facebooks y tal, y decidimos hacer este decora tu balcón con el cartel de la fiesta de la Asociación de Vecinos para que se enterara hasta el último vecino de Carabanchel. Me han llegado imágenes de algunos, o sea que está bien, que la gente se ha animado. Y después ya empezamos con el día de la fiesta del libro y hicimos el taller de marcapáginas. El AMPA del Antonio Machado todos los años hace su taller de marcapáginas en la fiesta del libro. Entonces este año hemos querido seguir con el clásico y entonces una compañera del AMPA junto a su hija nos mandó un vídeo pues haciendo un taller de marcapáginas con el cartoncito de este bien tan preciado que es el papel de váter. Con el cartoncillo que sobra de fondo explicaba cómo hacer un taller, unas marcapáginas. Oye, con la compra masiva que ha habido de papel higiénico, me imagino que no tendréis problemas. Debe estar las casas de Carabanchel Alto llenas de marcapáginas con cartón de papel de baño. Y si queréis, podemos pasar al siguiente taller, que el cuentacuentos cantado. No sé si lo quieres explicar tú, Felo. Había un cantacuentos, es importante, vamos a reseñarles ya, que conseguimos que participasen con nosotros dos escritores, uno que ya había colaborado con nosotros el año pasado, que es David Jiménez, escritor de poesía infantil, pero además artista, es diseñador, es un creativo, es un profesor de Carabanchel, y que le conocimos el año pasado cuando publicó su primer libro de poesía infantil, que además es que la canta y es un espectáculo de hombre. Algún día te lo presentaré, Amparo, porque vale la pena, es una persona fenomenal. ¿Pero Y que estás claro, de casamentero no, es que me gusta relacionar a la gente de doctura, es una manía que tengo, no sé por qué. qué? Y Bueno, pues ese hombre nos grabó una actuación de él con su hija, y bueno, intentó con su hijo, pero los niños muy pequeños no se mantienen quietos más de 30 segundos delante de una cámara, ¿no? Y nos mandó su grabación. Ese fue uno. Y después también contamos con la participación. Bueno, sí, vamos a seguir el programa, en efecto, yo creo que sí. A partir de ahí entró, si no me equivoco, ¿quiénes fueron? ¿Las madres cuentistas? Probablemente, O no venga, recuerdo el orden. Bueno, dispara. pues nosotras todos los años se organiza en torno al Día del Libro también una actividad de cuentacuentos en el cole. Y se hace en la fiesta del barrio también. Esta vez, como suponíamos que había niños que iban a participar virtualmente de las dos, pues no podíamos hacer como otras veces, repetir cartel, por decirlo de alguna manera, o repetir programa. Entonces, hubo una contada para el cole y otra para la asociación de vecinos. Aprovechando que celebrábamos el primer centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós y que era el leitmotiv de la fiesta, era el personaje del cartel, pues un poco era nuestro hilo conductor. Bueno, pues el equipo de madres y padres cuentistas, la verdad es que es un grupo como muy familiar y que que fluye todo muy bien, ¿no? Entonces, pues enseguida empezamos a buscar cada uno su relato, un poco desde una base común que teníamos, ese hilo conductor, y bueno, pues miramos la manera, el formato, para ver cómo, dentro de que cada uno le diera su visión, no sé, pues que quedara en conjunto un algo bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la presentación un poco de quién era Benito Pérez Galdós para niños, porque nos parecía que era un poco árido, así de primeras. Y pues nada, como conocedor de Madrid y que le encantaban los paseos, nosotras hicimos un paseo por Carabanchel gracias a sus relatos y a cuentos que íbamos introduciendo. Y bueno, pues luego, como en todas estas historias, cada una grababa el suyo, con unos tiempos, unas características comunes, y había una compañera generosa que luego los montaba y los mandábamos para que fueran subidos a la web de la asociación en el momento oportuno. Salió fenomenal y estuvo muy, muy, muy bien también en ese sentido. También tuvimos la participación de una profesora y madre de un colegio, que es el Padilla, que se llama Yolanda Fernández, que leyó un cuento en inglés, porque también nos parecía interesante introducir ese tipo de componente, ¿no? Que está tan de moda hoy en día, es la lectura en otro idioma. Y fue estupendo, y además no solamente fue buena su participación, sino que va a ser buena su participación, porque ya hemos conseguido el contacto de dentro del AMPA o profesora del Colegio Padilla. Para el año que viene, pues el Colegio Padilla participará más todavía en ese sentido. Tuvimos también la participación de otra escritora, que se llama Ana Coto Fernández, que es escritora, editora y narradora de historias, que nos acompañó haciendo lecturas de sus dos libros que tiene, El Club de los Cacamonstruos y El Club de los Cacamonstruos que viene Mr. Bully. Con lo cual, pues estábamos ya sembrados, estábamos incluso con mayor programa que el que teníamos normalmente hasta el año pasado, ¿no? Y bien, y al final, pues solo quedaban dos actividades. Una que fue la lectura compartida infantil, que yo creo que esa Marta la explicará tan bien como yo creo que incluso mejor. Y después hablaríamos del relato entonces, certamen de relato, el segundo certamen de relato corto. Entonces, Marta, ¿querías explicar tú la lectura compartida? ¿Te parece? Perfecto. Venga. Antes de explicarla, decir que todas estas actividades que os estamos comentando siguen colgados en el Facebook de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Y una mención especial a las cuentistas, que el vídeo, que los cuentos que explicaron están muy bien, Ani. Ya, ahora hablo como madre, ¿vale? Está muy bien porque te hace una buena introducción de quién era Galdós y nada engorroso para niños, o sea que está muy bien. La finalidad, el objetivo se estaba cumpliendo, lo de acercar la cultura a los niños y niñas del barrio. La lectura compartida. Fue difícil encontrar un texto porque para hacer un formato online de lectura compartida no puede durar mucho. La idea era que durara unos 30 minutos, al final duró 50, Pero pero... perdona, Marta, ¿cuál es el histórico? ¿De dónde sale la lectura compartida? Ahora iba el cuento. El cuento, ¿te refieres en No, sí? me refiero a la historia. ¿Qué es la lectura compartida en la fiesta de Ah, independiente? la lectura compartida es en la fiesta todos los años, pues se coge un texto, se intenta hacer que sea algún centenario, alguna fecha especial de algún autor que tenga que ver con ese año que se celebre, y lo que se hace que en la plaza de la Emperatriz, pues entre todos los niños del barrio que se acercan, leen un cachito del texto y hasta que es, bueno, pues leen un cuento, un texto, una obra, una novela. Entonces, este año, ¿cómo lo hacíamos online? Claro, no puedes hacer un texto al uso muy largo, un libro muy largo, porque tiene que la gente, o sea, es difícil hacer un montaje cortito con todo un cuento. Entonces, y encima Galdós, que era el centenario, y era difícil, fue difícil, pero fue una gran experiencia. Aquí con mi amigo Jesús estuvimos leyendo, debatiendo telefónicamente qué cuento, qué no cuento, y la verdad que gracias a este trabajo hemos descubierto cuentos muy bonitos. Ya recomiendo, que no fue de lectura compartida, La conjuración de las letras. Os lo recomiendo a todo el mundo que lo leáis, de Benito Pérez Galdós, muy bonito. Pero al final decidimos que para niños creíamos que era más apropiado La princesa y el granuja. ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos el lanzamiento para que las familias que quisieran apuntarse a esta lectura nos mandaban un mail, y una vez ya los teníamos todos, lo que hicimos fue repartir el texto, se mandó, las familias nos lo grababan y entonces pues ya lo que hacían es mandarnos el vídeo grabado. Y el compañero Fran, que se encargó de este trabajo tan grande, lo montó este cuento. Eso. ¿Me estáis oyendo? Sí, Sí, vale. perfectamente, te estamos escuchando, sí. Vale, pues un momentito, que es que tengo No te preocupes, que sigo abrir yo. la puerta. Seguir, Sigo seguir. yo, sigo yo. Pues nada, y salió estupendo. Es verdad que en esta ocasión no solamente participaron niños, sino que participaron padres, porque algún niño no se atrevió a último momento, pero después participaron familias y también participaron adultos. La verdad es que fue un tema muy agradable, de una gran variedad, y que vale la pena por lo menos echarle un vistazo, aunque también es un visionado largo, porque al final un cuento que esperábamos que durase 20, 25 minutos, ¿verdad, Maite? Eso es lo que decíamos que iba a durar, pues al final la lectura compartida llegó a 50 minutos, en ese sentido. Ya estoy aquí, perdonadme, es que han Nada, llegado los tranquila. peques de su paseo de una hora. Lo tenía cronometrado. Yo, Y me vas ya, a... dime. Perdóname, pero que solo apuntar una cosa, disculpa Sí, que te interrumpa, no, para nada. que lo que me ha parecido maravilloso y me ha llegado el comentario por otras vecinas y amigas, ha sido que este año se ha dado un salto, porque siempre era la lectura de niños y este año ha sido una lectura en familia. Entonces era como darle otra dimensión a la fiesta y al hecho en concreto de la lectura, ¿no? Entonces, como refuerzo, a todo el mundo le ha parecido muy bonita. Bueno, ahora el problema será el poder llevar todas estas cuestiones que hemos evolucionado en esta fiesta virtual a la próxima fiesta real del año que viene. Va a ser complicado. Dime, dime. No, no, que digo que se le da una vuelta y ya está. Ya se le Aquí da, ya se le da, ya se le aquí da. no hay problemas, No hay hay retos. Exactamente. Y Ya he bueno, pues vuelto, ya estoy ahí aquí. está. Bien. ¿Y han vuelto todos? ¿Ninguno Han se te ha vuelto quedado? todos, han vuelto todos y ya estoy en una habitación aparte en silencio. No te preocupes. Bueno, y la última cuestión fue el repetir algo que empezamos el año pasado, y es el certamen de relato corto infantil, también de Carabanchel Alto. Y en este sentido, pues ya el año pasado lo inauguramos, y de lo que se trataba básicamente era de reunir de que niños y adolescentes, porque era hasta una edad de unos 16 años, nos enviasen en dos categorías, nos enviasen sus relatos cortos de una cierta duración, y reunimos un tribunal, como hicimos el año pasado, lo hicimos este año también, solo que esta vez en vez de dejarnos los relatos en papel, en algún sitio, pues lo que hacían era, pues nos lo mandaban mediante archivos de lectura. Y bueno, pues la experiencia también salió muy bien. Tuvimos en torno, otra vez, cerca de 17, me parece, 17, 18 relatos. Y tuvimos ganadores, y estos dos ganadores, un niño en el caso del, en el caso del grupo infantil, y de una niña en el caso del grupo juvenil. Te puedo decir los nombres si quieres, pero vamos, en ese sentido te diré, en todo caso te diré sus ¿cómo se dice esto? Sus apodos. Muchísimas gracias, ¿no? En el caso de infantil fue Coronamán, y en el caso de juvenil fue Kristen Malgo, ¿no? Y bueno, pues ellos a su vez también hicieron una lectura, una vez que se falló el concurso, el certamen, el viernes, pues hicieron una lectura grabada, y también se emitió la lectura de cada uno de ellos, que normalmente hubiesen hecho en directo, pues ellos hicieron su grabación con la lectura de su relato. Y bueno, y ellos como premio se nos llevan pues un lote de libros que serán adquiridos en una tienda librería que tenemos en el barrio, y donde pues un lotón muy generoso de unos 100 euros de libros para ellos, para que lo disfruten y para que sigan escribiendo, y el año que viene pues tengamos el tercer relato. No está mal, no está mal el premio, no está mal. No, era eso, gastarnos 100 euros en invitarles a cenar, y dijimos, no, vamos a dejar que lean. No. Que se da come mucho. Había que entender que no, en ese sentido. Pues este fue el programa. Marta ha introducido una cuestión muy importante, y es que, es verdad, aquí hemos participado muchas personas, pero al final toda la carga productiva a nivel de preparación de los y organización de los archivos, de las imágenes, el montaje de la lectura compartida infantil, el colgar a la hora programada el día domingo, el colgar justamente a la hora el archivo que tenía que colgar de vídeo y tal, eso se lo debemos a Fran Nicolás, que es un compañero de la asociación y que gestiona generalmente varias cuestiones de este tipo en la asociación, entre ellos la web y el Facebook y el Twitter y muchas cosas más. Y todo lo que le eches. Digo, y todo lo que le eches. Sí, no, si no hubiese sido por él, hay que reconocer que todos tenemos muy buenas ideas, pero al final necesitamos a alguien que sepa llevarlas a cabo, ¿no? Y ha sido un gran trabajo, y yo creo que vale la pena reconocérselo, desde luego. Este año la única pequeña baja que tuvimos fue el de la biblioteca Luis Rosales. Y decimos baja porque desde hace 2 años también organizan un taller en la fiesta. Lo que pasa es que este año, por motivos obvios, no pudieron prepararlo, porque a pesar de poder contar con el personal, sin embargo no contaban con los medios para poder reunirse y poder hacer el taller, o por lo menos grabarnos un vídeo. No pasa nada, dos de sus miembros participaron como tribunales, como jurado dentro del certamen de relato corto, y su colaboración siempre ha sido estupenda, y el año que viene se contaremos con ellos. Y esta fue la fiesta del libro virtual de Carabanchel Alto, la número 18, en todo caso, Amparo. O sea, que lleváis 18 ya, o sea, sí, lleva, 17 lleva 18 personales y una por diferido. Ahí está. Y bueno, el año que viene la cuestión es el reto. Llevamos 2 años sintiéndonos muy estrechitos, porque es verdad que en 3 horas metemos muchas actividades. Esa es una paciencia enorme que tienen pues las madres, perdón, las cuentistas o los cuentistas de Carabanchel, y que tienen todos los talleres, porque claro, nos hemos dado cuenta de que solamente la lectura que decía, la lectura compartida que decíamos, que es muy instructiva, muy entretenida, sin embargo, hasta pues no se pueden tener 2 horas o 3 horas solamente de lectura. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta mucho el poder llegar allí y poder ir eligiendo, pues mira, yo prefiero irme a la actividad esta o prefiero irme a esta otra actividad. Siempre intentamos que no se solapen, pero eso es inevitable. Lo que sí necesitamos es espacio, sobre todo porque empezamos a entender que mientras en Carabanchel en general, no al Alto, en general, no se ponga en marcha la fiesta del libro que tanto se ha prometido ante 2 legislaturas y que en esta última, con la entrada del nuevo consistorio, también se ha vuelto otra vez a renovar el interés por organizar una fiesta del libro, pues desde luego nosotros vamos a seguir, y encima además quizás la empecemos a focalizar. Ten en cuenta que la fiesta real una de las cosas que tampoco hemos podido hacer este año, en la fiesta real tenemos también intercambio de libros. También tenemos, Wow. sí, tenemos, eso gracias a las donaciones que muchos vecinos nos hacen. Incluso SIM nos dona libros también, que tienen su catálogo, para que nosotros podamos, esos libros se los podamos regalar a los lectores que vienen a participar a la fiesta del libro. También se lleva un cono de caramelos, caramba, también tienen derecho a aparte del disfrute mental, también un poco de disfrute del paladar. Entonces, como ves, al final la fiesta ha crecido tanto que nosotros ya no sabemos qué hacer, porque parar no queremos parar. No sé, Marta, Maite, ¿paramos ya por No, fin o no, se iba? no, no, no, ni no, vamos, hablar. no, por Eso favor. tiene que continuar. Es más, yo te voy a hacer una Bueno, pregunta. dime. Aparte de la Feria del Libro, de aquí Sí. a que podamos reintegrarnos por completo, por decirlo de alguna forma, y poder salir y todo esto, aunque sea con mascarilla y guantes, ¿qué otras actividades habéis tenido que suspender por culpa Pues del sí, te comento. Por lo menos COVID, que llevamos dos dice? actividades suspendidas. La primera que cayó fue la fiesta del árbol. La fiesta del árbol que celebramos como fiesta reivindicativa de un parque que es el Manolito Gafotas. ¿Alguna quiere explicarlo o lo explico yo? Sigue, sigue. Bueno, pues la Ese fiesta. te lo dejamos. Me dejan ese, ¿no? Este en particular. Pues mira, la fiesta del árbol, que es la reivindicación del Parque Manolito Gafotas, es porque en Carabanchel Alto, en la zona que le llaman El Pau, que es la zona nueva, de hace 15 años casi ya, pero de la zona nueva, pues quedó una franja de terreno entre los edificios y la M40, que tiene la consideración de futuro parque lineal. ¿Qué ocurrió? Pues ese proyecto se paralizó porque a pesar de que los promotores, que eran los que tenían la obligación de afrontar la urbanización y crear el parque, habían dejado su fianza, ni ejecutaron el parque y encima un ayuntamiento que no voy a nombrar les devolvió la fianza. Así que lleva esto pues más de 15 años de litigio del ayuntamiento y presiones por parte de la vecindad para que por fin se consiga que se acometa el proyecto. Sin embargo, por desgracia, hay algunos de los promotores que les gusta vender viviendas que tienen mucho más interés en simplemente no terminar el parque. Creemos que ya esto es una cuestión de principio por parte de ellos, pero bueno, ya algún día te lo comentaremos con más tranquilidad. Y perdimos esa fiesta en la cual pues acudimos a ese lugar y hacemos plantadas reales, no simbólicas, plantamos árboles y todos los años volvemos a renovar los árboles que no han podido sobrevivir o se han comido los conejos y así seguimos todos los años, ¿no es así? Sí. Hacemos alguna Y el actividad. cuento y el romance del árbol, que Ah, eso es. el romance del árbol que se recita todos los años. Ajá. Y Y ese esa. caldito reconstituyente de la Asociación de Vecinos. Ya sabía yo. Que yo no, eso no me tengo nada que ver. Bueno, pues esa fue la primera que por desgracia se nos cayó este año. Y la siguiente, lo nombré antes, ahora mismo no recuerdo bien. Ah, sí, la fiesta de la bicicleta. Pues bueno, Sí. pues una vez al año también, sin ningún carácter reivindicativo, porque parece que todo lo hacemos reivindicativo, sin ningún carácter reivindicativo, organizamos un paseo por las calles del barrio. ¿Cómo? Pues pidiendo permiso a la policía que nos acompaña junto con Protección Civil. Reunimos en el Pinar de San José a todos los vecinos que se quieran unir con sus bicicletas, niños, adultos, todos, pues realmente pues se da una vuelta por todo el distrito, desde la punta de arriba del Pau se llega pues hasta llegando a la Avenida de los Poblados, llegando otra vez al Parque Las Cruces. Ten en cuenta que es barrio, no es distrito, perdón, es barrio Carabanchel Alto, y se vuelve una vuelta, un paseíto aproximadamente de 1 hora. Si uno es ciclista profesional se lo hace en media hora, pero es que aquello es un paseo, las familias se van retrasando, se van uniendo, la policía se calienta porque se empieza, ay, mira, que no se pueden poner más. ¿Pero qué vas a hacer? No puedes empujar a la gente, no puedes empujar a un niño de 7 años a que corra tanto como un caballero que va con su super bici. Pero es estupendo porque una vez que terminan, pues llegan allí, les damos un refresquito, hacemos algún pequeño sorteo y la gente se lo pasa muy bien. Y lo peor es que cada año tenemos más y más y más afluencia. Porque es un paseo curioso, no sé, y así funciona, no hay mucho más. Después teníamos la fiesta del libro, y que ha sido ahora, y por desgracia, pues muchos nos tememos que este año vamos a perder la fiesta de San Pedro, porque ya de hecho creo que Sí, las han suspendido ya. las han suspendido. En efecto, bueno, también se ha perdido San Isidro, que se supone que es de todo. Sí. Sí, se han perdido Pero las parece. fallas, se han perdido, yo qué esto, se ha perdido todo, pero bueno, que no nos queda otro remedio. A No ver, ¿qué pasa vamos a nada. hacer? Lo que pasa es que la fiesta de San Pedro tiene un pequeño problema. Bueno, la fiesta de San Pedro, como no sé si se trabaja amparo, se celebran desde hace varios años. Se ha cambiado el sitio, antes era el Parque Las Cruces y ahora se celebra en el Parque Salvador Allende, que está más en la zona nueva, en la zona del Pau de Carabanchel Alto. Y bueno, pues sabes que estamos allí normalmente 10 días. Este año, pues el ayuntamiento ya nos había recortado a 6. Montamos caseta, hay muchísimas actividades, por supuesto, participa Machado, participan las cuentistas, faltaría más. Y se hacen muchas actividades infantiles, aparte de conciertos, como cualquier fiesta de barrio, ni más ni menos, solo Sí. que en ese lugar. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta ser que Marta me llamó el otro día, me despertó a las 6 de la mañana y me dice: Felo, tenemos que hacer la fiesta del barrio virtual. Ya está. Me Toma parece ya. que fue al revés. No, no, no, yo lo recuerdo perfectamente. Vamos a dejarlo ahí, chicos. No vamos a discutir, que luego se entera todo el mundo. En este caso, tanto monta, monta, tanto, me da igual a quién se le hubiera ocurrido que el siguiente se hubiera tirado a la piscina, o sea, que da igual. En definitiva, que bueno, pues te parecerá una locura. Ya sabemos que no podemos hacer una fiesta. Esta fiesta del libro se adapta perfectamente a este formato. Y también tenemos que reconocer una cosa que resulta algo gracioso, y es que hicimos la fiesta del libro virtual coincidiendo con la primera mañana en la que los padres podían sacar a los hijos. Consecuentemente, entenderás que el éxito en el momento no fue el que podíamos llegar a esperar, porque estaba todo el mundo en la calle. Es Sabemos que la que, gente a sigue. ver, pero de todas maneras fue muy bien, hombre, dentro de No, lo... no, no, no, no, no, no. La fiesta fue fantástica y sabemos que la gente ha seguido asistiendo y viéndola por la tarde y tal, pero claro, uno preocupado tanto, que tiene que coincidir la hora y tal, no sé qué cuánto, y al final nos dimos cuenta que bueno, sí, bien, de acuerdo, pero sabemos que hasta dentro de 2 horas no vuelve todo el mundo a comer, así que claro, que era la primera mañana, que hacía un día Que estupendo, no, salía, no ya pasó ves nada. tú. No pasó nada. Esta fiesta sí se adaptaba a este formato. Una fiesta de un barrio no se adapta aún. Yo no puedo hacer papas con mojo, ni nadie puede montar unos chorizos y Hombre, puede ser hacerlas feliz. las puedes hacer, pero te las puedes Sí, comer en casa, claro. pero no las podemos ofrecer, ni nadie puede sacar allí los choricillos y Pero tampoco no, podemos. pero nos puedes dar el secreto del mojo en un vídeo. Sí, me No parece. cuela, Sí, ¿no? no. Entonces, la cuestión Qué está en barbaridad. que. Qué Ha sido un buen intento, Marta. egoísmo. La cuestión está en que al final, pues lo que nos queda es, pues bueno, vamos a pensarlo. La realidad también es que ya ahora, aunque no pongamos a hacer fiestas, ya la gente sale más, ¿no? Sí. Y ahí lo estamos viendo y hay más actividad. Entonces, atraer a la gente a un entorno virtual para unas actividades es bastante complejo. Quizás de lo que se trate es de plantearnos la posibilidad de aprovechar que la gente puede salir en la limitación de tiempo en la que puede salir para poder plantearles algún tipo de actividades en ese espacio, siempre de manera, ya sabes, o de forma unitaria o por mini grupos familiares para poder hacer algo. Pero ya lo veremos. No te pruebes. Eso sí que no te podemos garantizar que vayamos a Y me hacer has dicho que nada. es para las verbenas de San Pedro, ¿no? Sí, son las Sí. fiestas populares de San Pedro, que allí, pues depende de quién la cante, dice fiesta de San Pedro o fiesta de Carabanchel Alto. Ya sabemos que es cuestión de tiempo. Menos mal que no es la de San Juan, porque si no podíamos hacer una hoguera. Sí, Pues podríamos. no, no lo digas muy alto. ¿Qué? Una hoguerita virtual en todos los balcones. Ahí, no Bueno, sé, de una velita. También podría ser. No te voy a decir que no. Dice que se Hoy me enciende queda una con ganas. velita y se echan los deseos Hoy me ahí queda. dentro del pote de lo que sea para que se quemen y suban y se cumplan. Yo qué sé. También Uy, no, podemos yo no redactar digo nada cosas. más que me metéis en el rollo. Hombre, todo el mundo está invitado, da igual de donde sea. Madre Digo que es mía, verdad. si tú vieras, es que me paso el día aquí pegada en el ordenador, porque entre asambleas virtuales, entre programas que ahora he empezado a grabar, entre, bueno, entre el periódico, no, no me da la vida para más, pero bueno, pero a mí me gusta el contacto con la gente, entonces, bueno, ya todo llegará, todo llegará. Problema, nosotros estamos allá arriba Sí. y creo que caer no nos vamos a caer Y además porque tienes pendiente un eso está claro. programa sobre que no sé a qué altura estaremos cuando se pueda, para visitar hoy ya lo diré mañana, Ah, el barrio de la sí, prensa, es importante. Sí, importante. El barrio de la prensa, en el efecto. barrio de Bueno, la pues prensa, pero claro, hay que se esperar. hará. Sí, un poquito, pero no pasa nada. Y No en cualquier pasa nada. caso, Si no te es en julio, insisto, será en septiembre, que hará menos calor. desde luego, y te insisto en molestarte en que No, no. alguna vez invites a las madres cuentistas, que Maite las representa muy bien, pero es que es repotencial, es decir, Maite es una, pero si pones dos, parecen tres, si pones tres, parecen cinco. Y son un grupo increíble al cual podrías entrevistar Pues y sí, pero a bueno, ver si ya se va normalizando la cosa y ya pues me lo pongo en agenda. Vamos, totalmente. cuando Oye, tú ¿y tú? quieras. Sí, no, no. Bueno, cuando yo quiera o Bueno, o cuando se pueda. nos deje el COVID. Maite, Amparo, no olvida. Eso sí te lo No, digo. no, no, no, no, no. Fíjate que me acuerdo de lo de la Magdalena, lo de la piedra y no lo voy a contar. Pues yo he apuntado lo de San Juan, o sea, aquí con los bomberos, ¡Uy, o uy, sea, madre de Dios! pero ahí vamos Oye, madurando. yo Oye, lo conozco a de los San Juan lo voy a forestales, ¿eh? hacer, Los ¿eh? podemos Sí, invitar a sí. venir, ahora no ¿Vas a hacer lo de San Juan, Marta? Yo sí, voy a ¿Sí o encender no? mi velita, me ha gustado mucho la idea. Sí, Ah, pues sí. mira, Luego lo fenomenal. hablamos. Sí, Sí, mira. mira, Sí, hay sí. una cosa, os explico así un poco un secreto de brujas. Sí. ¿Vale? Dice que si la noche de San Juan sacas un bol con agua y la dejas toda la noche a la luz de la luna, Sí. al día siguiente te lavas la cara, y envejeces, tardas más en envejecer, se te quitan las arrugas. Bueno, ya llegamos tarde entonces. Hombre, siempre se puede recuperar, Marta. Dice ¿Y que, no o sea, irá que la mal? luna de San Juan es mágica y que, bueno, le da unas propiedades rejuvenecedoras esa agua que ha estado expuesta. Yo la tenía que poner muy arriba porque tengo dos gatos y se me la bebían. Igual Oye, se conocían. que ellos tenían también su instinto y sabían que eso era bueno. Eso Bueno, pues sí. esto es la fiesta del libro. La verdad es que es una actividad que, desde luego, Me en la parece muy calle bien, me parece muy es. bien, porque ya está bien de tanta tablet y tanto juego y tanta tele, ¿no? Eso que desaparezca. Yo es que soy una forofa del libro de papel. Mucha gente me dice que por qué no me compro para leer libros, de esto, pero es que Sí. no, no me acaba de convencer. Yo lo tengo que sostener en las manos y pasar las páginas y soy una antigua, ¿qué quieres que te diga? No, no, no, no, para nada. El libro no ha perdido vigencia. No, no, No no, sé qué pero que hay opinarán los gente, ¿no?, demás, que es pero. más cómodo, que si no pesa tanto, porque de vez en cuando tienes unos tomos que parecen la Biblia en verso y yo me las llevaba en una bolsita cuando iba a trabajar y me lo leía mientras iba en el autobús y todas esas cosas. Yo soy de las que viajo siempre con un libro en el bolso, por si acaso tengo que esperar algo. Y me parece muy bien que se aficione a la gente joven y los niños y todos a la cultura de leer, que además es muy bueno porque quiero decir que leer es un ejercicio que estimula el cerebro y el cerebro no deja de ser una especie de músculo que hay que ejercitarlo. O Sí, sea sí. que eso es muy bueno y la cultura pues es algo maravilloso. Y No, no, bueno, la verdad. pues a ver si le digo a las chicas, a ver si esto pues podemos encontrarnos y organizamos una fiesta de brujas, un aquelarre. Pero no me quemen a mí, por favor. No, no te vamos a quemar, no, no, que somos brujas blancas. Ah, de acuerdo. No, desde luego, yo te digo una cosa. Normalmente todos los años cuando ponemos las mesas de intercambio de libros, no es el típico rincón de libros polvorientos. No, no, hay mucho movimiento, hay mucha gente que viene. Mira, particularmente cada vez que viene alguien, si no puede intercambiar y le gusta un libro, decimos, mira, llévatelo. ¿Vale algo? Digo, lo que quieras. Y la gente pone la voluntad y puede soltar 50 céntimos por llevarse una novela de hace 3 años. No te Sí, exagero, sí, es sí, así. sí. No ponemos precio a los libros, la gente da lo que le da la gana. Y hay mucho movimiento, hay mucho. Y lo peor es que cada vez tenemos más aportaciones, con lo cual eso sí, trasladarlo, pero se vacía, se vacía. Además, animamos a la gente. Hay mucho interés por la lectura y la lectura manual, la lectura de siempre, por Sí, llamarlo así de sí, alguna sí, sí, manera. Yo Sí. tengo un amigo que viene expresamente a lo del intercambio de libros. O sea, se lleva, pero un buen paquete de libros, ¿eh? O sea, viene. Y además una persona. Por lo que dices de la calidad de los libros de intercambio, una persona que es del mundo de la cultura, director de teatro, y viene expresamente a lo del intercambio de libros. Yo quería un poquito decir, esto ya es una parte más emocional de la fiesta del libro. Yo vengo de una tierra, vengo de Barcelona, donde la Hombre, fiesta del libro. vamos a ver, bienvenida, yo también. Claro, pues entonces me vas a entender lo que es Hombre, el es Día el del día de Libro. de San Jordi, tú. El Día de San Jordi. O sea, yo, de verdad, para mí es el día más bonito del año, o sea, os lo juro. El día Cuando de la es rosa y el libro. el Día de la Rosa y el Libro. Yo, desde pequeña, en el colegio, pues esto, pues hacías tus manualidades, tu rosa, tu libro. Y es una cosa, el de salir a pasear, sea Barcelona, en un pueblo, los libros en la calle, las rosas. Para mí es algo muy emocional y los primeros años de estar en Madrid, de verdad, que ese día yo siempre estaba triste. O sea, estaba triste porque, sí, ¿qué hacía? El Círculo de Bellas Artes, a ver cómo leen el Quijote, no encontraba. Y cuando llegué a Carabanchel y descubrí esta fiesta, de verdad, es tan mágica que la siento con la misma ilusión y la misma felicidad que las fiestas del libro que se hacen pues en Barcelona o en Igualada, que es mi pueblo. Claro. Me ha llenado, me ha vuelto a llenar ese día, la fiesta del Pues libro de la Asociación de Vecinos estupendo, de estupendo. Carabanchel. Sí, pues mira, ya son casualidades, ¿eh? Yo no, yo nací en Barcelona, Barcelona capital. Y bueno, llevo aquí muchos años, pero bueno, yo sí que aparte de ciertas costumbres, también echaba mucho de menos el mar. Pero bueno, pero ya. Eso no nos lo pidas todavía. Ya estamos pensando la idea de una reproducción en el Parque Manito Gafotas, pero mandar la M40 va a ser complicado. Pero se puede Oye, yo estudiar, no te falta. puedo pedir que no quede. Luego ya veremos, ya luego dice, luego viene tío Paco con la rebaja, oye. Mira, lo más bonito de aquí arriba es lo que dijo Marta al principio, lo que hemos dicho siempre. Es decir, hay capacidad para pensar ideas. Es verdad que muchos trabajamos, muchos tenemos muchos líos, algunos tienen hijos, otros tienen, ya sabes, hurones, pero al final es verdad que hay un interés por participar siempre. Y de verdad que el grupo no se reduce. Estaba nombrándolo antes. A raíz de esta cuestión, a raíz de esta fiesta, ha contactado con nosotros, pues un nexo perdido ya, porque obviamente las madres, cuando sus hijos van pasando ya de centros, pues obviamente a lo mejor ya pierden un poco de interés en participar en actividades de este tipo, pero sin embargo ahora nos ha vuelto a entrar el nexo Padilla y oye, pues mira, tenemos a Machado y al Pinar de siempre. Pues si entra Padilla, ten en cuenta que nosotros seguimos haciendo la fiesta de Reyes, porque algún ayuntamiento se empeñó en ponernos una cabalgata el día 4 para que no interfiera con la cabalgata del día 5 y a ver quién le explica eso. Yo de verdad que no sé cómo se le explica eso a un niño. Y nosotros seguimos haciendo una fiesta de Reyes y de nuevo ahí tenemos a Machado, tenemos a Pinar y ahí estamos todos montando la fiesta con unos Reyes que, por cierto, este año hemos conseguido que dos de ellos sobrepasen los 2 metros de altura. Oye. Y el otro medio 1,50 m, con lo cual lo seguiremos haciendo el año que viene. Bueno, lo podéis poner Quiero en decir, medio. ahí se me quedan actos. Yo creo que se me olvidan cuestiones que solemos hacer de aquí Sí, bueno, al está verano. el dichoso acto que yo tenía una ilusión tremenda y que además No, bueno, pero iba a ir a grabarlo. ese es un acto ya derivado de un, como le diríamos a nosotros, no es del barrio, propiamente dicho, es un acto que ya trasciende el barrio, que es con Carabanchel Historia y Patrimonio, pero bueno, que eso esperemos que llegue cuando tenga que llegar y los romanos Y lo y los viste. celtas se nos junten allí. Pero no, me refiero a que de verdad ahora mismo no tengo en la cabeza, pero sé que se me olvidan actividades. Carnaval también, Carnaval, caramba, pero en Marta, febrero, también hombre, que se le participamos. olvide a un señor canario el carnaval, Sí, tiene pero es que yo soy delito, de ¿eh? bar, pero es que yo soy de barrio de Triana, que es que somos un poco más raros. Bueno, pues Pero estaremos en Marta. contacto porque veo que hacéis muchísimas cosas y la verdad, pues que a mí me encanta conocer mi barrio, porque yo ya lo considero mi barrio, ya estoy aquí tan contenta de la Claramente. vida. Y bueno, pues ya estaremos, a mí ya te lo dije, pásame Sí, cartelitos, ¿no? pásame todo lo que hagáis, que yo te lo difundo, que yo te lo pongo y todo esto. Una cosa os pensaba decir, ¿me puedes hacer llegar celo para un poquito ilustrar, a ver, que luego me vienen que tienen que tener tantos píxeles y esas cosas que me dicen, pero algunas fotos de años anteriores para ilustrar un poco el programa? Sí, no hay ningún problema. Un par ¿Tienes de el fotos. cartel que dibujó Jesús, que es un cartel Ya, que pero es que dibujó a... tengo que mirar a ver Si no, te cuántos lo mando píxeles. también porque hizo un dibujo este año de Galdós que a mí por lo menos me encanta. Muy bonito. Lo malo es que Sí. tiene que tener unas medidas específicas, Tú especiales, para poderlo dímelo, poner. y yo te lo formateo, Vale. lo que sea. Porque de verdad que es que Porque mira que no le tengo decimos. problema con la portada de arranque, porque le pongo la foto genérica, que como el espacio mío se llama el espacio común 15M, pues pongo una foto de la Plaza de Sol abarrotada de gente cuando hubo la acampada del 15M. Acampada. Pero por poner algo dentro, porque claro, se me quedan un poco, como no No te nos podemos preocupes. ver, porque tú sabes, Felo, que si no se hacen unas fotos o busco lo que sea. Sí, es O si verdad. no, pues me indicas algunas, no sé, es que... Bueno, No, no, te tú las mandamos, no hay envíamelo, yo ningún te dedico problema. las medidas que tienen que tener, Sí, eso sí, ¿eh? Y vale. entonces, pues está. Y una pregunta, porque me lo preguntó el otro día una amiga. No tiene nada que ver con esto, pero esta amiga, pues hace poco se ha trasladado de vivir a Usera. Y no sé si en Usera hay alguna, me preguntó, es que he escuchado el programa que hicimos con tu compañero. Dice, y me Sí. encantó. ¿Sabes si en Usera hay alguna asociación como la tuya? Dice, como la que hay en Carabanchel, por ponerme yo en contacto con ellos y me gustaría conocer el barrio. Digo, pues no sé, pero se lo preguntaré a mi amigo. Sí, No hace falta que me lo digas recientemente. ahora, pero No, no, sí, pero me sí, la pones. Usera siempre tuvo también todos los barrios, todo lo que es el Cono Sur tuvo una gran tradición de asociaciones. Y en Usera particularmente buscaré la información, pero hay Me una la pasas asociación que por WhatsApp nosotros. y entonces se lo paso yo a ella, porque además dice que está un poco desubicada porque hace como unos meses que se ha venido a vivir aquí, la pobre encima la han encerrado en casa. Y, o sea, que es que bueno, La pobre, sí. que entonces se siente muy desubicada, dice, si yo pudiera, si hubiera algún de esto, además es una persona bastante participativa y a lo mejor, oye, se Pues entusiasma. sí, no te preocupes, no te preocupes que te la localizaré y te digo, creo que es una asociación que ha sido recuperada por un grupo de personas que le está dando mucha más vida, ¿no? Por eso Y dice, si pero no, cuando pues podamos salir por siempre. conocer un poco mi barrio, dice, porque es que el programa que hiciste de pues presentando pues el patrimonio histórico de Carabanchel, dice, me encantó. Dice, y cuando me dices, hombre, pues si somos casi vecinas, pero ya te digo, la pobre es que se ha venido hace unos meses y no ha tenido ni tiempo de conocer el barrio, pues que le ha llegado la cuarentena. Bueno, pues nada, lo buscaremos, no te preocupes. Si no, 118, acuérdate de esto. ¿Cómo que ciento 118. ciento dieciocho qué? Sí, es la guagua que conecta Usera con Carabanchel, le busqué el nombre. Ah, Así ya yo digo que me dice. puede. ¿Es la 118, chicas, o es la 47? Me estoy equivocando. Es la 47, lo que ¡Ah! pasa. 47. ¿Por Apunto. qué no me corrigen? Es que eres terrible. La línea No, 47. es que soy muy despistado, Es nada que a lo más. mejor el 118 también pasa por ahí, No, ¿eh? Que yo el sí, yo no me, 118 yo me me suena pierdo. ya más, sí. Bueno, Bueno, pues no sé, pues alguna. Vamos. llevamos ya una horita. Sí. Y no te lo vas a creer, pero es que tengo a las 8:15 tengo otro que grabar otro programa. Vaya. Oye, Estoy nosotros deseando ya. salir porque aquí como me pi... Cuando estás fuera por la calle puedes poner una excusa y decir es que hoy no puedo, no sé qué, no sé cuántos, pero como ahora estoy en casa, pues me pillan y ala. Nada, nada. Oye, encantada y estoy deseando conoceros y veros, o sea, cara a cara y echarnos unas risas, porque al fin y al cabo el humor nos salva de muchas cosas. Pues habrá ocasión porque de esta saldremos y nos Hombre, encontraremos en la hombre. fiesta de la tapa, que esa la vamos a hacer sí o ¿Dónde, sí por dónde? Dios. ¿Dónde, dónde es? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me ¿Qué? estaba reservando porque esa, yo que me gusta, soy un poquito tripera, eso de alternar a mí me pierde. Entonces, la fiesta de la tapa es una de las mayores maravillas de este Sí, barrio. sí, ¿Y cuándo sí. es? ¿En qué fechas? Cuando se pueda, mayormente ahora mismo. Sí, Ah, ya vale. es, O sea que no normalmente hay fecha coincide, fija. sí, normalmente coincide Sí. con la fiesta del barrio. Y es eso, son 3 días y bueno, es una idea que no es nuestra, no es original, pero que vamos a tener una Sí, no, aceptación que fiestas de la cada. tapa y en toda, yo Sí, creo, pues en exactamente, cada Lavapiés, año que colaboro con tenemos. una tienda solidaria, en Lavapiés ya también hay Ahí la está. tapapiés, que llaman ellos. Sí, Me gusta. tapapiés. Nosotros es que nos encanta lo de Carabanchel Alto, pero es que cada vez encaja menos, ¿eh? Bueno, Pero hombre, es no verdad. lo sé. Pero bueno, aproximadamente, ¿en qué fecha se suele celebrar? Si nos permite, y recuerda que tenemos que entrar dentro de las fases de escalada, y estamos hablando de dentro de 2 meses. Suele ser a mediados y finales de junio. Entonces, Yo ya la se pasaría verá a qué tal se septiembre. puede ir. Claro, ya no sé, no sabemos muchas, no tenemos muy claro si este año habrá actividades que se pasen a después del verano. Y si no, es que el tiempo pasa volando, es que enseguida vuelve el año Pero Cero, es que en siguiente. septiembre hace un calor. Yo me acuerdo que tal con esto que hay hace 2 años atrás, es que en octubre yo me achicharro por la calle. Bueno, pues nada, pasaremos tu sugerencia y tu petición, por favor, que se traslade la fiesta de la tapa, que también es verdad que no necesita coincidir con nada. Se No, puede claro, hacer cualquier cosa. en cualquier momento. Yo no Y digo en además. agosto porque la gente, pues no sé, yo intentaré a ver si puedo salir, que no lo sé, ir a ver a mi hijo el mayor que están en un pueblito de Zaragoza, porque desde Navidades no los veo. Y bueno, pues, pero en fin, algo habrá que hacer, algo Algo habrá habrá que que hacer. hacer. Oye, Pues pues no. encantada de hablar con vosotros. Nosotros igual. Igualmente. Y muchas gracias por Como darnos ves, voz. es una conversación muy fácil y todo esto, y ya te digo, y en persona también se hace muy ameno. ¿Verdad Es que verdad. sí? Soy Tú, testigo. Sí, o sí. sea, da fe de que se hace ameno, El que nos... micro, el micro no asusta al final, eso es No, verdad. no, hay gente que se anda, oh, yo es que estoy muy nerviosa, no sé qué, y cuando acaba el programa dice, anda. Y dice, ¿y 2 horas? Vamos a estar como 2 horas hablando. Uy, que eso es mucho. Digo, verás como al final nos falta tiempo. Y efectivamente, falta tiempo. Pues oye, pues se me ha hecho corto, digo, ah. Eso es Porque verdad, no eso. son un programa como de aquello de que viene con un guión predeterminado. O sea, yo aquí no me lo he preparado, pero es que cuando los hago en directo tampoco me los preparo. Las cosas van saliendo. Es tu magia, Amparo. Ya No, está, no te no, preocupes. es que yo creo que las. Eres bruja, lo has dicho. Sí, no lo niego. No lo Pues niego, no lo oye. niego. Todas las mujeres somos un poco brujas. Vale. Entonces, eso es lo que llaman la Pues. intuición femenina. Ah, vaya. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad, Sí, chicas? Sí. sí que sí. Y que sí. Entonces, todos tenemos toda. Hombre, las hay brujas malas y brujas buenas, pero nosotros estamos en el apartado de buenas. Mujer Amparo pudiendo elegir. Ahora, eso Vamos sí, a que no quedar nos con la duda. cabreen, que entonces nos pasamos de bando. Bueno, pues Pues nada, a tu es disposición, un Cris. placer. Bueno, Quedamos. yo es que hablar con vosotros y enterarme de tantas cosas que me ayuda a conocer mejor el barrio, pues me parece como fabuloso. Y bueno, pues ya estaremos en contacto y saber, chicas, que todo lo que queráis, bueno, por lo particular, Felos puede pasar mi móvil, yo tengo WhatsApp y cualquier cosa que organicéis y lo que sea, también llevo una página un poco así como de periodismo en Facebook y yo ahí vuelco cosas. Tengo 14.000 seguidores, ¿eh? Pues te lo haremos llegar, sí. Sí, Oye, pues que aquí no está andamos. mal, que lo llevo mayormente yo. De vez en Madre cuando Dios. algún amigo colabora, me algo, pero que todo pasa más o menos por mis manos. Pero bueno. Wow. Bueno, pues ánimo y muchas gracias por habernos invitado, No, por Amparo, de favor, verdad. muchas gracias por estar aquí y por charlar conmigo. Pues que delante. Fíjate tú que además tengo el gato más pequeño que tiene 1 año y pico. Lleva durmiendo todo el rato que yo dije, y no me he dado cuenta ni que estaba aquí conmigo, porque generalmente lo he hecho, porque me pide de comer todo el rato y maulla. Pero se ha quedado, se ha portado maravillosamente. Sigue dormido. Muy bien. Uf. Bueno, es que como buena bruja tengo gatos. Y una de ellas, la más mayor, es Desde negra. luego tampoco. Y bueno, en vez de Ah, escoba tampoco es eso. tengo un aspirador, pero bueno. Bueno. Había que modernizarse. En cualquier caso, nada, a tu disposición siempre. Nosotros ya nos conoces, ya sabes dónde estamos Hombre, y cuando. sí, ya charlaremos y a ver cuándo organizamos también esa visita a la... Yo a tu disposición, sabes que sí. Además, tenemos un A par de la, a la, proyectos más al en barrio este marcha. Sí, del de periodismo, el la barrio de prensa. Al... Pero tenemos un par de proyectos más que ya te contaré cuando tengamos más tiempo, porque tú no has parado el culo, es decir, a ti te viene No. peor estar encerrada Sí. que estar en la calle, como has dicho. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues Bueno, pues nada. Bueno, mañana muchas también gracias, podéis salir Marta. vosotros, ¿no? ¿O no? No, ¿Tú? ¿Cómo que no? ¿Tú puedes, yo no correr, hago salir a deporte, correr? así que. Oh, Pues... no, yo no hago deporte. Yo no hago deporte y mañana no lo voy a hacer. Yo Ahí, tampoco. ahí, Marta, muy bien. O sea, no, no. No, yo Nos tampoco hago acordaremos. deporte, pero como soy mayor, pues digo, le he dicho a mi hijo, bueno, pues, digo a mi hijo, a mi nieto que está aquí conmigo, porque cuando pasó esto, dice, para que no estés sola, me voy contigo. Qué Y bueno, majo. pues aquí lo tengo, digo, bueno, pues digo, me haré la impedida y tú me acompañas porque soy muy mayor. Y ya está. Y Muy así bien. estamos. Digo, y luego por la tarde nos podemos ir a comprar. Que tengo que reponer alimentos. Digo, y así salimos dos veces. Muy bien. Pues Dicho. muchísimas gracias, No, Amparo. a vosotros, Un por beso muy favor. fuerte. Igualmente. Gracias. Hasta luego, hasta Gracias. Un otra. beso. Hasta Hasta luego. otra. Chao. Adiós. Chao. Adiós.